Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos acompaña hoy sobre este cielo capitalino y nosotros estamos ya pues con un calor tanto humano como obviamente de esos rayos del sol para decirles a ustedes muy buenos días, que aspiramos que esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano sea de su completo agrado. La invitación como siempre para que nos acompañen y no dejen de escucharnos a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también nuestro saludo y abrazo para aquellos que están a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Iniciamos una semana y obviamente ya proponiéndonos a llegar a una meta que la tenemos lista. Aspiramos que usted también ya se haya dispuesto o se haya preparado para que ese trabajo nos resulte realmente positivo. Hoy en este programa seguiremos compartiendo algo más de la literatura en el pasillo ecuatoriano. Hay momento en el que hemos preparado ya para contarles qué pasa respecto de este pasillo Ojeras, así como también Tus Ojeras. Estaremos compartiéndolos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pasillos que le corresponden a Augusto Arias. Además tendremos la música en los diferentes ritmos de nuestro querido Ecuador. Yaraví, los Boxing Caico, Pasacalles, también tendremos los pasillos y bueno, así que no tiene que perderse este programa porque enseguida damos inicio con nuestra historia cotidiana. Tituló El héroe del día. En una cena de una escuela de niños con capacidades especiales, el padre de un estudiante pronunció un discurso que nunca será olvidado por las personas que lo habían escuchado. Después de felicitar y exaltar a la escuela, a todos los que trabajan en ella, este padre hizo una pregunta. Cuando no hay agentes externos que interfieran con la naturaleza, el orden natural de las cosas que alcanza la perfección, pero mi hijo, Herbert, no puede aprender como otros niños lo hacen. No puede entender las cosas como otros niños. ¿Dónde está el orden natural de las cosas en mi hijo? La audiencia quedó impactada por la pregunta. El padre del niño continuó diciendo, yo creo que cuando un niño como Herbert, física y mentalmente discapacitado, viene al mundo. Una oportunidad de ver la naturaleza humana se presenta y se manifiesta en la forma en la que otras personas tratan a ese niño. Entonces, contó que un día caminaba con su hijo Herbert cerca de un parque de algunos niños que estaban ahí jugando béisbol. Herbert le preguntó a su padre, ¿crees que me dejen jugar? Su padre sabía que la mayoría de los niños no les gustaría que alguien como Herbert jugara en su equipo. Pero el padre también entendió que si le permitían jugar a su hijo, le daría un sentido de pertenencia muy necesario y esa confianza de ser aceptado por otros, a pesar de sus habilidades especiales. El padre de Herbert se acercó a uno de los niños que estaban jugando y le preguntó, sin mucha esperanza, si Herbert podría jugar. El niño miró alrededor por alguien que lo aconsejara y le dijo, estamos perdiendo por 6 carreras y el juego está en la 8ª entrada. Supongo que puede unirse a nuestro equipo y trataremos de ponerle al bate en la 9ª entrada. Herbert se desplazó con dificultad hasta la banca y con una amplia sonrisa se puso la camisa del equipo mientras su padre lo contemplaba con lágrimas en los ojos por la emoción. Los otros niños vieron la felicidad del padre cuando su hijo era aceptado. Al final de la 8ª entrada, el equipo de Herbert logró anotar algunas carreras, pero aún estaban detrás en el marcador por 3. Al inicio de la 9ª entrada, Herbert se puso un guante y jugó en el jardín derecho. Aunque ninguna pelota llegó a Herbert, estaba obviamente extasiado no solo por estar en el juego y en el campo, sonriendo de oreja a oreja mientras su padre lo animaba desde los graderíos. Al final de la 9ª entrada, el equipo de Herbert anotó de nuevo, ahora con 2 outs y las bases llenas. La carrera para obtener el triunfo era una posibilidad y Herbert era el siguiente en batear. Con esa oportunidad, ¿dejarían a Herbert batear y renunciar la posibilidad de ganar el juego? Sorprendentemente, Herbert estaba al bate. Todos sabían que un solo hit era imposible porque Herbert no sabía ni cómo agarrar el bate correctamente, mucho menos pegarle a la bola. Sin embargo, mientras Herbert se paraba sobre la base, el pitcher reconoció que el otro equipo estaba dispuesto a perder para permitirle a Herbert un gran momento de su vida. Se movió unos pasos al frente y tiró la bola muy suavemente para que Herbert pudiera al menos hacer contacto con ella. El primer tiro llegó y Herbert abanicó torpemente y falló. El pitcher de nuevo se adelantó unos pasos para tirar la bola suavemente hacia el bateador. Cuando el tiro se realizó, Herbert abanicó y golpeó la bola suavemente justo enfrente del pitcher. El juego podría haber terminado. El pitcher podría haber recogido la bola y también haberle tirado la primera base. Herbert hubiera quedado fuera y habría sido el final del juego. Pero el pitcher tiró la bola sobre la cabeza del niño en primera base, fuera del alcance del resto de sus compañeros de equipo. Todos, desde las graderías y los jugadores de ambos equipos, empezaron a gritar, ¡Herbert, corre a primera base! ¡Corre a primera! Nunca en su vida Herbert había recorrido esa distancia, pero logró llegar a la primera base. Corrió justo sobre la línea, sobresaltando y con los ojos muy abiertos, todos gritaban, ¡corre a segunda! Recobrando el aliento, Herbert con dificultad corrió hacia la segunda base. Para el momento en que Herbert llegó a la segunda base, el niño del jardín derecho tenía la bola. Era el niño más pequeño en su equipo y que sabía que tenía la oportunidad de ser el héroe del día. Él podía haber tirado la bola a segunda base, pero extendió las intenciones del pitcher y tiró la bola alto sobre la cabeza del niño en tercera base. Herbert corrió a tercera base mientras que los corredores delante le hicieron un círculo alrededor de la base. Cuando Herbert llegó a la tercera, los niños de ambos equipos y los espectadores estaban de pie gritando, ¡corre a home! ¡Corre a home! Es decir, ¡corre a su casa! Herbert corrió, se paró en la base y se fue vitoreando como el héroe que batió el Grand Slam y ganó el juego para su equipo ese día. Dijo al padre con lágrimas bajando por su rostro. Los niños de ambos equipos ayudaron, dándole a este mundo un trozo de verdadero amor y humanismo. Herbert no sobrevivió otro verano. Falleció ese invierno, sin olvidar nunca haber sido el héroe y haber hecho a su padre muy feliz. Haber llegado a casa a ver a su madre llorando de felicidad y abrazando a su héroe del día. Esta historia de la vida real que desde hace ya tiempo circula, miren ustedes por internet y que la hemos compartido esta mañana, nos recuerda aquellas palabras. Qué bueno, su Dios, a lo mejor, dijo, dejar que los niños vengan a mí, ya que de ellos es el reino de los cielos. Bueno, aquí está una frase hermosa. Uno se pregunta cuántas veces los adultos nos negamos a reaccionar de la misma manera cuando estamos ante una persona en desventaja. Y la pregunta no tiene que ver con casos extremos como el del niño de la historia, sino con personas normales muy parecidas a una que por una u otra razón no tuvieron las mismas oportunidades, que ejercen oficios menos importantes que el nuestro, que ganan menos, que pertenecen a otros estratos social. Basta ver la manera como muchos tratan al que barre las calles, al portero, a la recepcionista o al subalterno, entre otros. El niño falleció pensando y sintiéndose un héroe, aunque los verdaderos héroes fueron los otros niños, los que le dejaron jugar, sabiendo que con ello no tenían oportunidad de ganar, y también los que tenían la victoria segura y la dejaron pasar para brindarle una oportunidad, en este caso a Herbert, esa oportunidad de vida. ¡Qué linda historia! Creo que nos topa esa sensibilidad de cada ser humano y nos hace pensar muchísimo ciertas historias de vida que se dan en la vida cotidiana. ¿Cuánto nos falta para nosotros poder llegar a ser héroes? Yo le invito a que el día de hoy seamos héroes, héroes en nuestros hogares y mientras caminamos por la calle o mientras realizamos eso que nos hemos propuesto para el día de hoy. Un abrazo gigante para todos los que están solos, solitas, los que están acompañados igualmente. Y ya sabe, como siempre, le invitamos a que deje de hacer lo que está haciendo y venga el abrazo de los buenos días. Nuestro compañero Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos también les hace llegar un abrazo gigante para todos ustedes, lleno de éxito y optimismo y esa autoestima arriba. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, yo quiero invitarles enseguida a escuchar música. Vamos a escuchar un pasacalle escrito por Julio Villafuerte. Aquí viene la voz de Teresita Andrade para compartir con ustedes apasionadamente. Decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo y no te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro y comprendieras mi tierna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, serías el dueño de mi corazón, serías de mi alma tesoro, serías el dueño de mi corazón. Si correspondes amorosamente y tu cariño te asoló de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y tus promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. tu cariño sea solo de mí. Te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y tus promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy vamos a contarles algo más de este pasillo que les habíamos anunciado de Augusto Arias, como es Ojeras, que ustedes lo han escuchado en varias oportunidades aquí en este programa. Bueno, el espíritu se sobrecoge ante las obras del amor y al sentirlas y apreciarlas a sorbos lentos, la esencia del arte desglosa los sentimientos, la fluidez del lenguaje, la gravitación telúrica y la permanencia del esfuerzo que aflora en el rostro del dolor o también de la alegría. Mientras las erranzas acuden, lo sensorial, lo perceptible y también lo perecedero. Así es el pasillo Ojeras. Letra del famoso escritor y poeta Augusto Arias Robalino y la música del notable compositor Carlos Brito Benavides. Esto les recordamos que lo extraemos de la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera. ¿Qué tal si escuchamos más música enseguida? Bueno, aquí está un fox en caico, la conocida canción de los Andes. Y bueno, la vamos a escuchar en la voz de una de las grandes del Ecuador, como es Fresia Saavedra. En la de las montañas existe un pobre rancho, una viejita todas las tardes llora y suspira. Es la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, donde existas no te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre, ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana, presuroso y agitado, me dijiste que volvías al partir y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Vino la aurora al fin, pálida y fría, junto a la puerta estaba muerta ahí, ahí, ahí, ahí. 8:24 a.m. Augusto Arias Quiteño, autor de numerosas obras literarias, revela vuelos de renovación, estilos refinado y también musical. Sus obras Corazón de Eva, Del Sentir, Viaje, Canto por la Herida, Las Manos de Simón Bolívar, Viaje de Papel y Cuantas de carácter poético fueron creadas dentro de los cánones tradicionales y clásicos, dando a su poesía equilibrio y acento nuevo, como también irrumpió por las corrientes modernistas entregando frescura poética y seducción. Su lírica es emotiva y también cerebral, cargada de dolor, escepticismo, placer y religiosidad. Bueno, ¿qué les parece si antes de ir conociendo algo más sobre Ojeras, lo escuchamos en este instante a este pasillo en la voz del dúo Miño Naranjo? Vamos entonces con Ojeras, una de las canciones de las cuales estamos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Uno de los grandes dúos para compartir con nosotros este gran pasillo. En tus recuerdos, como grises romeros, y un perfume de luna en las sendas de riego, y son como pupilas lejanos los luceros. Tu alma sigue conmigo, somos en el camino. ¿Acaso sin saberlo, dos iguales viajeros, tu sola calmar puede, mi ser el peregrino, y solo me perfuma tus blancos jazmineros? Final de mi ruta, solo está tu ojera, y solo entre tus labios vence la fragancia, inefable y amarga, con que soñó mi herranza.

se alegra llorando. Llorando mi poca ficha, cantando mi esta cruel herida, y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida, lo que me niega la vida. Suerte tienen los pobres, y hasta los perros le andan mordiendo. Así es la vida, Juanita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo. Así es la vida, Juanita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo. 8 de la mañana con 35 minutos. El poema es poder creativo, transparente, proceso asociativo que contiene también impulsos, vivencias, afectos y caminos dolorosos que dejan dentro del rostro el sufrimiento, en tal forma que el poema no hace sentir el dolor agudo, sino una risueña actitud acústica y visual al alcance del equilibrio estético que atrae. Conmueve y deleita, noches, recuerdos, unidad de corazones y al final de la ruta que dejan las ojeras. Bueno, yo más adelante voy a tratar de compartir con ustedes la poesía de este poema Ojeras, que ustedes lo encuentran al momento de buscarle en un CD como Ojeras o también como Tus Ojeras. Si nos alcanza el tiempo, también estaremos escuchando cuando lo interpretaron el dúo Benítez y Valencia. Bueno, ya lo escuchamos con el Miño Naranjo, también lo tenemos con dúo Benítez y Valencia, pero bueno, vamos a ver qué pasa en contados minutos, porque enseguida vamos con un valsecito, vamos subiendo un poquito de ritmo. Aquí está una creación de Eusebio Molestina y Nicasio Safadi. ¿Recuerdan ustedes esas grabaciones del año de 1930, cuando viajó el dúo Ecuador a los Estados Unidos a hacer ya las primeras grabaciones que vinieron aquí a nuestro país? Así que, ¿qué les parece si escuchamos Virgen Pura? Esperamos que ustedes disfruten de esta melodía. Virgen pura, criatura divina, Regresado al año de 1930 en este instante a través de la imaginación y pensar la carátula de este disco con ese mapa de todo el mundo. Y bueno, hay unas figuras musicales que se trasladan por todo, ¿no? Por todo el universo, que llega esta música no solamente a Ecuador, sino al mundo, ¿no? ¿Y cómo sería esa alegría por parte de los intérpretes del dúo Ecuador de saber que hacían su primera grabación, su primer aporte de Ecuador para el mundo? Y sobre todo también, pues, cuando llegó esto a los hogares de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, ¿cómo pueden haberse divertido con esta música, bailando un vals ahí con la dama, el caballero, con una finura, con una exquisitez que hacían este baile, que ya muy poco lo vemos, ¿no? Pero vemos que hay hogares en los cuales aún se baila un vals interpretado por esta agrupación. Esos recuerdos, como decíamos en una ocasión, que aquel que nos quiera contar cómo se bailaba el vals, pues sí, de hecho tuvimos la respuesta y decían era con delicadeza hacia la dama, quizá solamente la mano iba al dorso, la persona, esa cinturita, ¿no es cierto? Pero no era que la voy a agarrar, aprovecharme ahí, sino era medio, con un respeto espectacular. Bueno, vamos a seguir nosotros conversando más sobre el pasillo que habíamos invitado, que anunciamos al inicio, como es Ojeras. El poema Ojeras es poder creativo, transparente, proceso asociativo que contiene impulsos, vivencias, afectos y también caminos dolorosos que dejan dentro el rostro el sufrimiento. Augusto Arias en el poema se vale de 4 estrofas, 4 cuartetos con 14 sílabos en cada verso. La rima es consonante, todo este ritmo inquietante y la poesía de erranza, de rutas lejanas, de luceros y también de alumbramientos que se dispersan en líneas tropológicas que vierten penumbras en las cosas y en la luz en el interior de las almas, y un perfume de luna en las sendas que se riega, y son como pupilas lejanas los luceros, una suave apóstrofe que señala la ansiedad y la desesperación. Somos en el camino 2 iguales viajeros, tú sola que puedes calmar mi sed de peregrino, y solo me perfuman tus blancos yasmineros. Así dice este poema y nos vamos con más música. ¿Qué tenemos a continuación? Aquí está listo una canción quichua que tiene mucha relación con lo que se conoce la música folclórica. Agua clara. Agua clara con amor, para que lo sepa de toda la gente. Thank you. 8 de la mañana con 46 minutos. La imagen con su carga de lirismo no se detiene. Llega a fortalecer el tema y andar, siguiendo la errancia hasta donde los luceros se han muerto. La luna ya se esconde y al final de la ruta solo están tus ojeras. La metáfora toca el frenesí vital y solo entre tus labios florece la fragancia, esa fragancia inefable llamada con que soñó mi erranza, camino de tus suaves y blancas primaveras. Poses poéticas ubicadas estratégicamente que adquieren presencia y belleza espiritual. Dos almas viajeras que son imágenes visuales y los estratos sensoriales que muestran recursos impresionistas y descriptivos donde se revela la sinestesia. Me siguen tus recuerdos como grises romeros. Y un perfume de luna en las sendas se riega, y son como pupilas lejanas los luceros. Vamos con más música. Enseguida, comparte con nosotros la voz de las hermanas Mendoza Suasti, y la canción que escuchamos es Amor con Amor. Buena y cariñosa, porque me matas con tu desdén. Te alejas cuando te llamo y cuando sufro ríes feliz. No sabes que en esta vida todo se paga amor con amor. No sabes que en esta vida todo se paga amor con amor. Y cuando tú vuelvas vida lejos, muy lejos, ya aquí estaré. Mañana cuando tú llores no viendo cerca de ti mi amor, como antes cuando la dicha juntos vivimos, ay, sin dolor. Llorar será tu destino y buscar mis ojos tarde será. Llorar será tu destino y buscar mis ojos tarde será. Y cuando cuando tú vuelvas, vida lejos, muy lejos de aquí estaré. ¿Por qué me matas con tu desdén? Te alejas cuando te llamo y cuando sufro ríes feliz. No sabes que en esta vida todo se paga amor con amor. No sabes que en esta vida todo se paga amor con amor. Y cuando tú vuelvas, vida lejos, muy lejos de aquí estaré. Llorar será tu destino y buscar mis ojos tarde será. Llorar será tu destino y buscar mis ojos tarde será. Y cuando tú vuelvas, vida lejos, muy lejos de aquí estaré. Tenemos ya las 8 de la mañana con 50 minutos. 8 de la mañana con 50 minutos. El pasillo Geras, la imagen con su carga de lirismo, no se detiene. Llega a fortalecer el tema y andar, siguiendo la erranza, hasta donde los luceros se han muerto. La luna se esconde y al final la ruta solo está tus ojeras. Miren ustedes que este poema dice que son voces poéticas ubicadas estratégicamente que adquieren una presencia importante. En ojeras, la andanza con luna se esconde al final de la ruta y las ojeras contienen dolor y capacidad de reflexión donde parpadean las angustias pegadas en la música del aire nocturno y a la fuga de las blancas primaveras que están envueltas en pálidos recuerdos. Me voy a permitir compartir a ustedes el poema Tus ojeras, que les había mencionado que lo pueden escuchar como ojeras o como tus ojeras. Letra de Augusto Arias y la música de Carlos Brito Benavides. Hasta altas horas llevo mi erranza nocheriega. Me siguen tus recuerdos como grises romeros y un perfume de luna en las sendas se riega y son como pupilas lejanas los luceros. Tu alma sigue conmigo. Somos en el camino, acaso sin saberlo, dos iguales viajeros. Tú sola calmar puedes mi sed de peregrino y solo me perfuman tus blancos yasmineros. Y andar siguiendo la erranza hasta donde los luceros se han muerto. La luna ya se esconde y al final de mi ruta solo están tus ojeras. Y solo entre tus labios florece la fragancia inefable y amada con que soñó mi erranza, camino de tus suaves y blancas primaveras. Las luces se han muerto, la luna ya se esconde, y al final de mi ruta solo están tus ojeras. Ahí está esta poesía que la hemos compartido. Les dejo planteado para nuestro siguiente programa algo que tiene relación con el pasillo Yo. Le corresponde a Fausto Avendaño Parra. Así que nos vamos a ir preparando para compartir con ustedes estos poemas, que es lo que nos cuenta Osvaldo Rivera dentro de su libro, segunda edición, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Bueno, aquí les voy a dejar esperando que nos sintonicen en nuestro siguiente programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que sigan disfrutando de la programación de la primera radio pública cultural del país. Y ahora sí vamos a escuchar entonces al dúo Benítez y Valencia. Aquí está entonces la canción de Augusto Arias y Carlos Brito Benavides, Tus ojeras. Espero que tomemos en cuenta cuántas estrofas se cantan, si se cantan completas o no se cantan. Que sigan disfrutando entonces de este su programa y de los que vienen a continuación. conmigo. Somos en el camino, acaso sin saberlo, los iguales de aquello, tú sola calmar puedes, y se ve peregrino, si solo me perdí. Presentó Florilegio musical ecuatoriano.